Señor, con tus lindas manos, que quiero sentir tu respiración. Quema mi ser, Señor, cada vez que yo te alabo, porque te siento cerca de mí, Señor, cuando tú estás a mi lado, tu presencia quema mi ser, Señor, cada vez que yo te alabo. Tu presencia quema mi ser, Señor Jesús. Señor, con tus lindas manos, que quiero sentir tu respiración, que quiero sentir tu respiración. Abrázame, Señor, con tus bellos brazos, que quiero escuchar tu lindo corazón, que quiero escuchar tu lindo corazón, porque te siento cerca de mí, Señor, cuando tú presencia quema mi ser, Señor, cada vez que yo te alabo, porque te siento cerca de mí, Señor, cuando tú estás a mi lado, tu presencia quema mi ser, Señor. Que yo te alabo. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia.